Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García y este jueves 31 de diciembre, Televisa ya dio a conocer los lanzamientos que va a tener para Marvel México en el 2021. Entonces, acompáñame, vamos a echarle un ojito y pues a platicar un poco sobre lo que viene. Bueno, como les comentaba, vamos a platicar acerca del plan editorial, bueno, de algunos anuncios, no es el plan editorial tal cual, que Televisa reveló hace poquito, hace unos minutos, sobre Marvel México. Y para platicarlo, pues me acompaña mi buen amigo. ¿Qué vale? ¿Cómo se llama mi buen amigo? Aquí estamos, Dark Cloud se quedó ya desde que lo pusimos aquí en el StreamYard. Ya lo jala por default Ok. y bueno, pero también pues mi nombre, ¿no? Carlos, Dark Cloud. A veces el buen Tobalín se burla de eso, ¿no? ¿Quién es? ¿Carlos o Dark Cloud? Walter Ego. Básicamente, pero bueno, mi compadre, Don Dark Clown, dime, vamos a echarle un ojillo, vamos a ver, porque anunciaron varias cosas, muchas de las cuales hay que mencionarlo, son cosas que están muy relacionadas con con las películas y series de Marvel que ya están anunciadas. Entonces, vamos a echarle un ojito. De hecho, lo tenía ya aquí abierto, pero no he visto todos los lanzamientos, no he visto todos los anuncios, pues para ver qué tanto nos sorprendemos. No sé tú si ya le echaste el ojo. Pues igual fue así de las primeras cuatro, ¿eh? Precisamente también para tener esa ese factor sorpresa, a ver, así como Marvel, sorpréndeme. Va, va, va. Exacto. Bueno, pues vamos a echarles, después del rollo de felices años y todo eso, que siempre se agradece, y la respectiva advertencia, ¿no? De que son formatos de publicación que todavía no están confirmados, todo esto puede cambiar, pero ya nos ha pasado que nos dicen esto va a venir en semanal, no, va a venir en TPVs, no siempre se iba en semanal, luego se cancelan los semanales y luego no, esos son chismes que pasan de repente. Entonces ya cuando lo vayan a publicar sabremos bien, bien, bien, pero igual podemos ir pues especulando un poco porque somos bien especuleros. Lo primero que anuncian es esta miniserie de Falcon, bueno, esta serie de Falcon and Winter Soldier, que es muy, pues está como muy, ¿cómo decirlo? Fácil, o sea, es como, pues sí, claro, va a haber serie de televisión en Disney Plus. Vámonos con esto, ¿no crees? Sí, es la primera sorpresa es que, o bueno, ya ni tan sorpresa, ¿no? La tendencia de Marvel México ha sido estar publicando cosas que están siendo anunciadas para cine o televisión, pues yo creo que era lo lógico, ¿no? Con este primer título ya se acerca esta producción y pues ahí estamos, ¿no? Entonces es muy curioso. ¿Y tú crees que sí tenga pegue también? Pues habrá que ver cómo lo publican, digo, porque es una serie regular en Estados Unidos, salió el año pasado, entonces pues ya van allá como, bueno, apenas van como cinco números, ¿no? O sea, es reciente, entonces habrá que ver cómo lo publican acá en México. ¿Era miniserie o sí es Pues, regular? No sé, pero sí. tiene portadas de Dan Mora, ya con eso yo estoy Ajá. un poco contento. Pero sí, son de estas series que te dicen, ay, cabrón, a ver cómo funciona. Si la sacan en un TPB y son de estas publicaciones raras que hace que no te publican todo, nada más los primeros números, pues mira, pues igual sí se suben al barco, ¿no? Sí, este Marvel Básicos, para eso lo han estado pues enfocando, ¿no? A estas miniseries. Algunas son autoconclusivas, otras pues forman parte de un arco nada más y pues ya, ¿no? Aunque muchos lectores, fíjate que cuando se publicó el de Scarlet Witch preguntaban si iban a publicar lo demás, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en duda todavía, ¿no? También fue precisamente por la cuestión de la serie de WandaVision, entonces, Oye, pues... qué desperdicio si me preguntas, ¿eh? Ajá. Ese tomo de Scarlet Witch, que solo traen uno en Marvel básico, es como, güey, pues ya aviéntatelo en un deluxe y tráete los 15 números, no, no es mucho. Sí, sí, No, sí. capaz de que nos dejan perder. Neta, nuevamente es como Runaways, el primer volumen son 18 números, no necesitas publicar más y solo trajeron 6. Es como, güey, ya aviéntate tres tomitos, hombre. Ya llevaba carrera, ¿no? Entonces, Jessica Jones, también. son cuatro tomos en grapas. No publicaron el último arco, el de Purple Man, que es de los más fregones. Y cuando sacan el tomo, solo sacan uno. O sea, es como, Pues sí. pero bueno. La sinopsis, para quien no lo sepa, Derek Landy y Federico Vicenti nos llevan a través de un thriller al estilo Marvel Comics, cuando un dramático atentado contra la vida de Bucky Barnes lo reúne con Sam Wilson. Los dos viejos amigos se sumergen de lleno en una carrera para descubrir al nuevo líder de Hydra, antes de que un evento de bajas masivas anuncie la muerte del grupo terrorista. La verdad es que el equipo creativo es como muy, pues no es muy popular, que digamos. Yo nunca he leído nada de Derek Landy, y Federico Vicentini son estos dibujantes italianos que está, esta camada que está trayendo Marvel a Estados Unidos, a ver cómo le va. El siguiente anuncio es Morbius, The Living Vampire, All Wounds, las viejas heridas de Morbius, el vampiro viviente. Ándale. Que también, o sea, esto es por la película, ¿no? Sí, se nota mucho esa tendencia, y no hay, igual aquí pues no hay mucha sorpresa. A lo mejor sí por el título, que pues en México no se había publicado algo en solitario del personaje o alguna miniserie, pero siempre sale pues con Spider-Man, ¿no? Entonces, a lo mejor esa sería la sorpresa, que llega a México este título. No es tanto porque también trae esa tendencia de que está basada en éxitos para cine. Y pues vamos a ver qué tal pega aquí el Michael Morbius, su diseño clásico, ¿no? De personaje. Sí, pues trae buena... Buen plantel creativo, dice aquí. Vita Ayala y Marcelo Ferreira. Ferreira, sí, está muy bien. Tener horror y acción, dice, ¿no? Que esta, creo que sí fue también nada más miniserie en Estados Unidos, solo fueron los 5 numeritos. Entonces, pues mira. No, a ver, pierde. Bueno, fueron 5 números porque el último número salió en marzo de 2020, entonces no. La neta no recuerdo si fue esta de estas series que cancelaron o qué onda. Dice, saludos, pues muchachones. Pegó, ya, ¿no? Ya llegó, ya ahí llegó era. Ilse Espinosa. Saludotes a Ilse. Sí. Y Mr. Max, está medio de hueva lo que quiere sacar Televisa, pero miren, si se cae Hawkeye todo en un tomo, yo feliz. apenas. Vamos a ver qué más trae. Sí. Sí, no, durante años el biólogo Marco Morbius, ganador del premio Nobel, ha estado luchando para curarse de su vampirismo, y ahora por primera vez en años la ansiada cura puede estar a su alcance. Sí, no creo. Magnificent Miss Marvel. Esta serie regular, ¿no? Esta es la nueva serie, es la que escribe este que no me gusta, Salamed Ahmed. Salamed Ahmed y Manjuku Jung nos traen de regreso a una de las consentidas de la Casa de las Ideas, Miss Marvel. Los extraterrestres están causando estragos en el rincón del mundo de Kamala, pues parecen extrañamente interesados en Miss Marvel y su familia. Qué curioso, digo, evidentemente van a sacar este tomo por la serie de televisión, y será un cómic que salga a finales de año, porque hasta entonces va a salir la serie también. Eso es lo que sí podemos ir viendo, estos cómics, pues ya sabemos más o menos para cuándo salen, ¿no? Winter Soldier y Falcon sale para marzo, Morbius va a salir por ahí de mayo cuando esté la película. Bueno, si es que está la película. Y este de Miss Marvel, pues ya lo intentó Televisa, de hecho intentaron mucho, fue una de las apuestas fuertes que la traductora Eva Campos, Eva estuvo como editora o como traductora, no recuerdo, pero vamos, luego pobrecitos hacían toda la chamba. Eva Campos, que en paz descanse, luchó mucho para que se publicara Miss Marvel, para que estuviera aquí en México. Lamentablemente el cómic fue cancelado por bajas ventas después de, pues creo que sí duró unos 18 números, ¿no? Algo así. Si no estoy mal, entonces pues que se avienten con este nuevo arco de Miss Marvel, a mí me sorprende un poco, pero pues a ver si el empuje de la serie Disney Plus le ayuda. Pues eso esperamos, ¿no? De hecho, sí sería un buen regreso. Sí tuvo muchos contratiempos, como mencionas, ¿no? En aquel entonces, pero es muy sorprendente porque también este personaje sí es, al menos con los conocidos que tengo, la mayoría... Y estaban esperando a Kamala Khan, entonces cuestiones, no sé si de manejos editoriales o a lo mejor números bajos en cuanto a producción, posiblemente fue que no llegó a muchos, no sé, pero pues a lo mejor en esta segunda, el regreso de Kamala Khan a México, pues a lo mejor ahora sí pega, ¿no? Yo apoyado también obviamente con la cuestión de la producción para televisión, ¿no? Sí, claro. La siguiente también. Widowmaker, de Black Widow. ¿Es la miniserie esta de 4 números, la del 2010? ¿No sabes? Sí, parece, creo que sí. Es por el dibujo, me parece que sí, ¿no? Es Adi Granove el dibujo. Eso ajá, Adi Granove. Pero según las portadas de la miniserie eran de Daily, si mal no estoy. Y curiosamente aquí no viene quién es el equipo creativo. Dice, intriga y suspenso enmarcan la última aventura de Scarlett Johansson en el MCU. ¿Eh? El escudo pasado de Natasha, una vez más, amenaza todo lo que ella aprecia en un thriller mundial, que era Black Widow, para mantener enterrado su secreto más profundo. Dice, y aparte aquí viene la placa, es básicamente de Wolverine 09, entonces no sé si se trate, porque en 2010 salió esta, era una miniserie de 4 números, la escribía Jim McCann y Duane Suszynski, si no estoy mal, la dibujaba David López Manuel García. La verdad es que el equipo también estaba medio X, y si era, pero más bien salían Hawkeye y Mockingbird, entonces no sé si esta sea una continuación, o sea... Pues sí, es un nuevo volumen. Ah, ok. Black Widow de Widowmaker, es posterior a... bueno, aquí menciona que es, contiene, bueno, la serie van a ser el primer volumen que se marca para Estados Unidos fue de 8 números, posterior a Deadly Origin, Black Widow, sigue Widowmaker, que son 4 números, y luego, antes a Fear Itself. Ah, ok. Pues sí, por el Wolverine que tenemos aquí, se ve como previo a la muerte de Wolverine. Nos comenta Mr. Max que o mejor hubieran publicado Black Widow de Chris Amne. Yo también no recuerdo si ya se publicó acá en México, compadre, ¿tú te acuerdas? Llegó un volumen en semanal, pero creo que son solo 12 números, ¿no? Una cosa así. Pues mira, bueno, en una de esas sí sale, pues digo, esto es lo que están anunciando, no sabemos si vengan más cosas. Bueno, después de esto viene también Rey Thor. King Thor. Que bueno, pues ya era... Ay, lo que pasa es que todos estos cómics que estaban publicando, que de repente dejaron de publicarse, quedaron así medio raros, ¿verdad? Tenemos todo lo de Thor, todo lo de Immortal Hulk, todo lo de Daredevil, está como, ¿lo publicarán, no lo publicarán, qué harán? Bueno, por lo menos sí traen el final de King Thor, o sea, de la etapa de Jason Aaron. Dice, 7 años antes Jason Aaron es a Trivik presentaron a Thor del futuro lejano, padre de un reino roto y un universo moribundo, mientras luchaba contra Kor, el carnicero de los dioses, portador de All Black, de Necrosword, ¿ok? Ahora que la espada de Nefasta ha regresado en manos del mayor enemigo de todos los tiempos de Thor, su hermano Loki, para un enfrentamiento cataclísmico final. Pues está chido, ¿no? Digo, es como el epílogo realmente a lo de Jason Aaron. O sea, está bonito, es como el final de la etapa, entonces qué bueno que lo traigan. Nada más son 4 números, ¿cómo crees que llegue? ¿Semanal? Ay, capaz de que sí lo traen semanal. La verdad es que... Digo, esto sí no es necesariamente culpa de Televisa. Todos estos cómics son un dolor en el trasero para seguirlos, incluso en Estados Unidos. De hecho, tenemos ya en borradores en la covacha una guía de lectura del Jason Aaron, del Thor de Jason Aaron, que escribió nuestro amigo covacho Isaac de la Rocha. Entonces, porque sí es un rollo, es como tienes que empezar con Thor de 2013 y luego le sigas a Mighty Thor, y luego tienes, que son 7 números nada más, porque sale el relanzamiento de Marvel Now, y ahora nada más se llama Thor, bueno, cosas así, cómo seguir esta etapa de Jason Aaron es un rollo. También tienes Worthy, Thor, tienes la guerra de los reinos, cuáles si necesitas, cuáles no, es un pedo de por sí. Y acá en México, pues un poquito más, digo, que creo que se publicó todo, pero como este rollo de... diferentes formatos. Deja tú, este rollo de querer hacerlo como en Gringolandia, de que, no, es que si tenemos Thor 1, hay que volver a sacar Thor 1. Dude, no lo necesitas, hazle como Panini España, ¿no? O sea, todo de corrido en el mismo número, es más fácil de seguirlo. Pues sí. O sea, y aparte esto, o sea, ok, dejaste de publicar las grapas, te lanzaste a TPBs, y como dices, a lo mejor lo traen en semanal, porque justamente al ser de 4 números, se presta perfecto para el semanal. Bueno, sí, no creo que llegue en recopilatorio, son muy pocos números, a menos que quieran incluirle algo extra, ¿no? Ya ves que en algunas tomos recientes, si no completan la cuota, por así decirlo, ¿no? De 5 o 6 ejemplares, le agregan ahí otro número que tenga que ver con alguno de los personajes, ¿no? Entonces, pues está, ese sí es un volado. Yo sí me voy más por semanal. Sí, sí. Ahí está. Ilse dice que al fin King Thor, buenísimo, dice Mr. Max, que faltó el Thor cuando regresa, que no llegó completo. Y sí, en 2013 se llamaba Thor God of Thunder, tiene razón, compadre. Digo, la verdad es que nomás los dije por decirlos. Luego, si quieres saberlo, pues le puedes echar un ojo al artículo cuando publiquemos el artículo de Isaac, porque sí, está muy interesante. Y pues que traigan el Daredevil, yo creo que ya iban a empezar el volumen bueno. Sí, curiosamente, no han publicado el de Chip Starsky, o sea, publicó todo lo de Charles Soule, publicaron esta miniserie que va entre ellos, que es el Man Without Fear, que es horrible esa miniserie, y mira, pues bueno, todavía falta, porque el Daredevil de Chip Starsky, nos hemos cansado de recomendarlo acá en La Covacha, todos los viernes, mes con mes, es buenísimo. ¿Ese King Thor en qué momento se sitúa? ¿Es el Thor del futuro, el Thor viejo? ¿O cuándo lo sacan? Eso sí no sabemos. Como este no está relacionado con ninguna película, ya veremos en qué momento sale. Si sale, sí, porque sí, también hay que recordar que todo esto es tentativo. Sí, sí, sí. Carnage. Ah, sí. Este ya se había publicado. Sí, de hecho Televisa ya los publicó, los uh-huh. Todos estos de Carnage con Chris Kleiman, si no estoy mal. Uh-huh. Sí, así es. Este fue un tomo, no me acuerdo cuál fue el formato, Monster Edition todavía creo que se llamaba. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Cinco números. No, fue más o menos cuando salió el Monster, salió también Carnage USA. Ah, sí, también, sí, cierto. Salieron dos o tres de estos, de Seth Wells y de, no, mira, esto más Craig Clayton, no es este. Clayton Crane. Clayton Crane, no es este Clayman, perdón, me confundí. Se confúndelo. Carnage está de regreso, el villano favorito de los fanáticos vuelve para sacudir el universo Marvel con Spider-Man y Iron Man como los primeros héroes en la lista de enemigos del simbiote, algo así. ¿Pero por qué y cómo ha regresado Carnage y cuántos de los héroes de Marvel se necesitarán para detenerlos? Seth Wells y Clayton Crane se unen para traer una epopeya de Marvel. Y de hecho fue muy curioso, ¿no? Porque creo que también hubo un semanal que continuaba con este título, porque fueron tres títulos que mencionaste ahorita, uh-huh. Y el mínimo en Carnage, creo, ¿no? También tiene que ver. Ah, también estos. Probablemente sí, fíjate. Sí, sí, sí. Fueron varios. Fueron Carnage USA, Family Feud. Ya, no sé si el mínimo Carnage también era parte, pero el mínimo Carnage salió en semanal, tiene razón. En semanal. Uh-huh. Pues sí, mira. Fue como que conjunto, fue seguidito, me parece. Este regreso de Carnage en este momento aquí en Marvel México, y aprovecharon para traer esos títulos de. Pues yo creo que tenía pegue, dijeron, pues de una vez me publicamos lo demás. No, sí, digo, bueno, si pega algo, pues lo sigues publicando, claro, lo sigues exprimiendo, quieran que no. Empire, bueno, creo que era obligado que saliera. Porque, sí, pues, ya habían publicado el previo, apenas. Fue como el evento Marvel del 2020, y la verdad es que sí es tal cual como el 2020, porque es lento, es aburrido. Mira, yo no lo terminé de leer, pero le creo completamente a las reseñas que semana con semana Francisco Espinosa y Armando Saldaña se lo aventaban, y si llegaban diciendo, casi cada semana decían lo mismo, es que no pasa nada. Entonces, ¿te das cuenta? Es el evento del 2020. Tal cual. Es miniserie de 6 números, ¿no? La historia principal. No tuvo tie-ins, porque ya ves que luego tienen bastantes. Chingo. De hecho, curiosamente, tuvo muchos tie-ins, pero iban a ser como 50 tie-ins y los redujeron a 30 justamente por la pandemia. Sí, sí, sí. No, sí tuvo tie-in de Capitán América, de Thor, de los Hombres X. De hecho, el de los Hombres X estaba muy divertido, así sí lo leí. Eran peleando con las mujeres, las señoras que son como plantas, bueno, que cuidan las plantas y eso. Sí, sí, está muy gracioso. Esa miniserie está graciosa. No sé cómo se lo vayan a aventar, porque ya hace rato que no utilizan los semanales para los eventos así tan masivos, pues. Ajá. Uh-huh. O sea, como para echarse 4 meses de evento, ya no lo hacen. Entonces, uh-huh. Pues a ver cómo lo publican. HC seguro. En algún momento sí. O sea, eso claro. O sea, Al Ewing nos lleva a través del evento más impactante. No es solo Al Ewing, es Dan Slott. Al Ewing y Dan Slott. Desde aquí estamos mal, Marvel México. Ahí está. Realmente no es muy divertido. Marvel 2020. Este todavía no termina de salir en Estados Unidos, si no estoy mal. Creo que es el que estamos leyendo. Hace 30 años Alex Ross tuvo la visión de una nueva serie que mostraba a los héroes de Marvel. ¿Es Marvel o Marvels? Marvel, ¿no? Aparte es Pero, Alex finalmente trae su visión original, una antología de historias de talentos únicos, muchos de los cuales están... Ah, sí, sí, es que en Estados Unidos apenas va como el número 3. O sea, el primero salió uh-huh. A inicios de la pandemia, bueno, antes de que empezara la pandemia, tal cual, y apenas ahora en diciembre, en noviembre, diciembre, lo retomaron. Sí, me acuerdo cuando lo checamos para el número 2, para el programa de los viernes, fue así de, bueno, nos acordábamos de esto. ¿Pasó o no pasó? Algo así. La historia es muy, como es antología, varía mucho, la verdad es que este probablemente sí vaya en el semanal por el tipo de serie. Digo, eso es lo que uno cree y después terminan haciendo cosas que tú dices, ¿por qué salió en este formato? Pero bueno, no fui muy fan de estos tomos, pero bueno, de estos números. No. Por aparte trae como una historia de Doctor Strange y Nightmare que ilustra Alex Ross, pero también están así como, pues es una o dos páginas por número, está muy muy raro. Pero bueno, Marvel 2020, King in Black. Uy. Mi cómic favorito. Bueno, a ver, cuéntanos de esa, porque si no lo vi para nada. Apenas salió el número 2, o sea, en Estados Unidos está ahorita muy reciente. King in Black seguramente lo veremos aquí hasta noviembre, diciembre del próximo año. Pues básicamente es el rey de los simbiontes atacando la Tierra y cómo Eddie Brock parece ser el único que podrá salvarlo, aunque pues, no sé qué tanto califica como spoiler, porque en el número 2, al final del número 1, avientan a Eddie Brock sin simbionte desde un edificio, y al final del número 2, pues pasa lo que tiene que pasar. O sea, ¡oh, tú! Entonces, todo eso tiene lectura previa, ¿no? Porque esto del rey de los, o el ajá, de los simbiontes, pues ha estado saliendo en varios números de los tomos que publicó Marvel México, entonces, ¿crees que es necesario tener la lectura previa para este título? Ay, mira, es muy triste, pero yo creo que sí. O sea, si eres fan de Venom y de los simbiontes, porque yo sé que sí los hay, o sea, evidentemente este cómic está vendiendo brutalmente en Estados Unidos, entonces uno es el raro aquí. Sí, tienes que leer todo lo de Don Cates, de Venom y el Absolute Carnage. O sea, están ligados, todo eso es parte de la misma historia. Puedes llegarle así sin más, o sea, puedes empezar a leerlo. Yo nada más leí el primer tomo de Venom, leí algunos números de Absolute Carnage, llegué acá y creo que le estoy entendiendo bien, pero me imagino que para una experiencia más completa. Por ejemplo, yo no sabía que Eddie tenía un hijo y de repente es muy importante el hijo de Eddie Brock. Entonces, sí sería bueno que si te interesa leer King in Black, leas todo el Venom de Donny Cates antes. ¿Te interesa? La verdad, yo me lo saltaría. Digo, la letra. Si pudiera, yo me lo saltaría. Le dice Alejandro Guevara que el de Carnage fue TPB. Sí, pues de hecho fue el Monster Edition, eran los, ajá, como salían antes, que eran los deluxe más o menos. Yo tengo ese de Carnage y está apestoso. Compadre, a mí en general casi cualquier cosa de Carnage me parece apestosa. Lo malo de las nuevas publicaciones es que se necesitan contenido de su época, del por qué la gente piensa que Carnage se murió. Sí, bueno, nada más que te digan, ah, mira, no, espérate, ¿quién mató? Sentry mató a Carnage. Por eso en el número uno de King in Black, Null mata a Sentry de la misma manera. Es como, ay, mira, referencias. Pero bueno, contexto que la gente nueva ahorita no va a tener. Es probable. Supongo que va a ser hardcover, ya veremos. Alejandro García, se vienen cosas interesantes. Sí, pero todavía no llegamos a ellas. No vale la pena Marvel, está de hueva. Y no olvides el Silver Surfer. Silver Surfer Black estuvo bueno. Y creo que lo publicó Televisa. Sí, claro, Silver Surfer. Ayer ya me hizo burla el buen Armando, que porque estuve presumiendo estas cosas. Pues no es presumiendo más. Porque luego, no saben, este lo leí en su momento en inglés, todavía no lo leo en español, por eso todavía está en su bolsita. Pero sí, justamente el Silver Surfer Black, la neta, lo compré solamente por el arte de este Strasbourg, que está alucinante, o sea, suena muy mamón, pero no, sí, está muy locochón, está muy padre el arte. La historia de Donny Cates está un poco meh, y mira, no es por hablar mal de Donny Cates, o sea, su God Country, su crossover, su material de autor, e incluso el guión, o sea, los diálogos no están mal de King in Black, pero todo lo que está pasando se me hace así. O sea, de repente es como con Pucci, ¿no? Es que si no está Eddie Brock, Siena, todo el mundo tiene que apuntar. ¿Y dónde está Eddie? Neta, a nadie. No veo a los Vengadores realmente interesados por el bienestar de Eddie Brock, pero bueno, son berrinches de viejito. Amazing Spider-Man, Green Goblin Returns, tan, tan, tan. Con arte de nuestro compa Humberto Ramos. Es por lo menos es ¿cómo se dice? Sí, o sea, no es inconfundible el arte. ¿Hasta dónde puede llegar Spider-Man antes de quebrarse? Nick Spencer y una gran cantidad de creadores legendarios celebran los 850 números de Amazing Spider-Man, empujando al trepamuros con más fuerza que nunca. El resucitado Sin Eater ha subido de nivel gracias a Kindred, y justo cuando su reinado de terror alcanza el nivel de disturbios, Green Goblin regresa. Norman Osborn ha vuelto y su turbulento pasado los perseguirá tanto a él como a Peter Parker. Oye, pero se llama así el regreso de King Goblin. Creo que no me acuerdo, déjame checar, porque de Spider-Man aquí en México ya le perdí yo el hilo desde hace mucho. van por el número 39, algo así. Estaban a punto de regresar estaban a punto de entrar justamente a Sins Rising. Claro, sí, Green Goblin Returns, dice. Claro, Nick Spencer. Es el tomo 10, claro. Pues mira, todo esto de Nick Spencer está lleno de fanservice, no es lo mejor del Hombre Araña, está entretenido, pero yo la verdad, pues mira, si eres completista y te gusta el Spidey, pues éntrale, Nick Spencer, se nota que quiere mucho el personaje, yo lo estoy leyendo, pero no lo estoy disfrutando, o sea, lo leo con los cómics para motivo de reseña, sin intención de comprar después los tomos, la neta. Saludos, el de Carnage fue Monster, e incluía Carnage USA. Ah, creo que venían los dos juntos, mira, gracias por recordarnos esto. Por recordar. Sí. Y ahorita no lo saqué, porque ahorita me traje unos que también ya anunció Marvel, y este ahorita no me lo traje para mostrarlo, pero sí es cierto. Sí. Nos dice Kenny Black, va muy bien por ahora, pero los tie-ins están bastante malos. Fíjate que los tie-ins, a mí justamente leí el de, bueno, he estado leyendo todos, el que me gustó mucho fue el de Spider-Woman, pero también porque yo estoy leyendo Spider-Woman, este trabajo de Carla Pacheco me está gustando mucho, entonces, pues casi me tocó leerlo, porque ya iba en el tren, y como no se mete tanto con Kenny Black, nada más están un poco ahí y lo utilizan para crear más tensión entre Carol y Jessica, me gustó mucho, aparte aparecen Clint, Luke, Linda y Danny, entonces soy muy fan de los héroes de Harlem, entonces pues, la verdad a mí sí me gustó, pero es un tie-in que si estás siguiendo Kenny Black no necesitas leer los de esto de la Unión, eso sí no me gustaron para nada, que son los del equipo de Gran Bretaña, el de Namor, ay qué triste, es de Kurt Busiek y la verdad me dio mucha flojera, ese sí no lo terminé para que veas, y me llamaba la atención, ¿quieres tengo que abrir la puerta porque estamos en vivo? Okay. Si quieres, te comento bien. Qué es lo que contiene esto de Amazing Spider-Man. Bueno, últimamente ya ven que pues Marvel México ha estado publicándolos en Marvel Básicos, ¿no? Todo esto de Spider-Man. Y se ha basado fielmente, podríamos decirlo, ¿no? A la edición de Estados Unidos. Si este igual es basado en la versión de Estados Unidos, va a traer Amazing Spider-Man el 48 y el 49. Spider-Man, The Sins of Norman Osborn, es pues interesante. Y el Free Comic Book Day de este año, del Spider-Man Venom, que es una historia de Spider-Man. Entonces, pues para completar, yo creo este volumen fue que incluyeron esos números en Estados Unidos. Y les digo, bueno, aquí Marvel México, pues se ha basado fielmente en los TPBs de Estados Unidos para traernos también ese material, entonces posiblemente venga igual que esta versión en Marvel Básicos, ¿no? Que es como ha estado publicando estas líneas de Spider-Man. Sí, la verdad es que los Marvel Básicos, a mí me late mucho el formato y el precio. Sí. Hasta eso han mejorado sus TPBs, los de Televisa. Digo, sí tienen buena calidad. Si comparas a cuando los Monsters nos costaban $70, pues también suenan caros, pero pues no están mal, la verdad. Y sobre todo para seguir las series regulares, está muy bien. Después, los grandes eventos de Marvel que no puedes dejar pasar. Wolverine. Y llegamos, de Barry Windsor Smith, mano. Sí, justamente ahorita que mucha gente lo está reconociendo, volviendo a conocer o conociéndolo por primera vez por los clásicos. sí. El Arma X ya lo publicó Televisa, si no estoy mal. De hecho, ya lo publicó también en su momento Editorial Beat. Pero son de Televisa. Mire usted, ahí lo tiene. Y ese es el Levit. Ok. Justamente esos dos. Yo nada más tenía el de Levit, la verdad, el de Televisa nunca le entré. Es que trae más material el ómnibus de Televisa, por eso lo compré. Trae material que continúa el arco que inició Frank Miller. Trae de Arma X y el de Origins. Entonces, me pareció interesante, ¿no? Si no, sí. No lo hubiera comprado. Fíjate que yo soy de los de la idea de que ese tomo debió de haberse llamado Wolverine Sagas, porque era cuando Televisa publicaba estos ómnibus de 200 pesos. Pero que publicaba estos tomos de 200 pesos que traían como 20 números, estaban bien chulos. Ya había publicado los primeros dos tomos de Sagas y poco después salió este. Y tú, güey, pues ponle Sagas Wolverine, tienes tres aguitas y continúas aquella colección. No sé por qué no siguieron esa colección, estaba muy padre. Me preocupa que en estos avances no haya nada de los X-Men de Hickman. Ojalá no lo deje de publicar como en Mortal Hulk. Pues ojalá que no, pero ya van que tres tomos, ¿no? Del Dawn of X. Sí, ahí sí fue anuncio de que iban a traer todo desde que lo publicaron. Entonces, Yo creo que no hay de qué preocuparse, confiemos que sigan esas publicaciones. En su momento creo que sí fueron mensuales esos primeros tres números o dos números, no me acuerdo cuántos ya van. Entonces, yo creo que vamos a empezar bien el 2021 con los X-Men, así que ahí es cuestión de esperar un poquito a ver qué pasa. Sí, a ver cómo le va. Este de Weapon X, probablemente venga en los deluxe. Ahí es donde me preocupa un poco la neta, porque es como $370 por no mucho material. No te creas que fueron 10 números, pero se publicara más como la mitad, ¿no? Sí, y No me acuerdo. aparte que está lo de Salvat, ¿no? ¿También va a También salir en viene Salvat? anunciado, sí, también viene anunciado en el formato de novela gráfica Salvat. Y pues Ya. ahí vas a competir con ese precio también, ¿no? Que ha estado fijo, $279.90. Y pasta dura. Bueno, pero también, no sé si te pasó a ti, pero los que Para. están coleccionando lo de Salvat ya van más con otra cosa en mente. O sea, porque si el lomo, tener el lomo de un póster, un cachito de lomo, es como, ah, el número ahí. O sea, para los ñoños que solemos tener como ciertos niveles de TOC, que no es lo mismo que tener TOC, sí es como, ah, está feo, güey. O sea, si no tienes TOC completito y que estén todos los números, no sé, o sea, como que si vas a preferir comprar el tomo caro que sí dice Weapon X en el lomo al de Salvat, si no estás comprando la colección de Salvat. Pero Fede, bueno. yo en este caso estoy viendo la lista y nada más voy a tratar de conseguir algunas ediciones que en México no se habían publicado, ya sea porque son inéditos, como el caso del Increíble Hulk, que publicaron antes que este de Wolverine. Ese era un tomo inédito totalmente en nuestro país, entonces ese tipo de historias son las que yo estoy planeando tratar de conseguir. En el caso de Wolverine, que fue el último número que sacaron hace, bueno, precisamente este mes de diciembre. También ahí sí hubo algo contraproducente porque los tomos de Salvat pues han tenido entre 6 y 8 números y pues Wolverine de Frank Miller con Chris Son Claremont cuatro. nada más son 4, entonces fue así de 4 números por $280. Bueno, pero el formatito también esa historia no había salido en hardcover, entonces creo yo, bueno, yo sí estoy siendo un poco más selectivo. A mí sí no me interesa lo del postercito, porque prácticamente yo voy más por la historia, ¿no? A que se vea bonito en el librero. Sí comprendo y también sé que en el librero lucirá perfecto, ¿no? Una imagen así, pero en este caso y también por cuestiones de economía, ¿no? Entonces sí voy más por la historia, ¿no? Sí, Mira, sí. aquí dice. Rubén Carlos Rambert nos recuerda que a muchos niños conseguir un lomo nos pierde. Malditas Sí, hormonas. por eso te digo, sí comprendo, sí, pero ahorita sí estoy así como que ah, aguanta, aguanta, nada más son las historias inéditas. Sí. Y nos dice Mr. Max que sí, sí vale la pena Weapon X. Sí, sí vale la pena, aunque sí hay que tener en cuenta que no es un cómic de Wolverine, es un cómic de Logan, es un cómic de experimentos, es más drama, o sea, si no, no vas a tener al personaje en spandex, ni diciendo Bob, ni cosas por el estilo. Entonces, vale la pena, claro que sí, pero pues, sí sabes un poquito más a lo que va. Earth-X volumen 1, uff, esto no lo había publicado Eso, Televisa. no, Esto salió solamente en Bit. Editorial Viz, en los Flipbook, bueno, no me acuerdo si primero fue en Flipbook o después, o pues, primero salieron individuales y después ya lo pegaron a Avengers. Estamos hablando que En Avengers. esto no se ha publicado en México desde hace por lo menos 18 años. ¿Estoy bien? Sí, no, bastantes años. Y yo creo que sería lo lógico porque, bueno, empezaron publicando, ahora sí que la precuela, ¿no? Marvel's Egg en Ay, cosa semanal. horrible, cosa horrible. Y que ahora en enero va a salir en no sé si en hardcover o Este sí tiene que entonces salir en hardcover, sí, pero este sí. ojo, dice volumen 1. Entonces, ¿cómo lo van a dividir? ¿Van a ser dos volúmenes? Porque son 12 números, si no recuerdo mal. Son más Híjole, excelentes. no, yo ya lo estoy como que relacionando por el título que dice aquí grandes eventos Marvel. Posiblemente sea Marvel's eventos, grandes eventos al principio, arribita de Arma X. Ah, claro, sí, los grandes eventos de Marvel que no pasaron. Sí, es cierto. Es que tiene este formato, es como el de DC Clásicos Modernos. En Marvel lo llaman grandes eventos de Marvel, claro. Sí. Son estos de Sí, 300 sí, sí. pesos. Ah, sí, tienes razón. Claro, todo el sentido del mundo, todo el sentido. Pero bueno, Bueno, básicamente. sabemos que esta lista también está en proceso de, así puede que lo cambien de formato de última hora, ¿no? Sí. Bob Harras y Alex Ross traen un clásico de fin de siglo donde un aterrador futuro utópico se hace presente en la Casa de las Ideas. Bob Harras como editor, pero pues este lo escribe Jim Krueger, ¿no? Si no estoy mal. Machine Man es convocado por UATU para presentar Tierra, para presenciar Tierra X. ¿Qué pasó con el universo Marvel? que condujo a este futuro distópico. Es una historia divertida, bastante interesante, la verdad es que sí. Está bueno que traigan de repente estas historias. A ver si se animan a traer Justice en el lado de DC. Ahorita que traen su revival de Alex Ross. Venom, de Enemy Within, el enemigo interior de Venom. Uf, ¿este de cuándo es? Digo, por el logotipo, se ve que es noventero. Parte 1 también dice ahí arriba. Bueno, pero también sabemos que las imágenes que ilustran esta nota son también meramente representativas. Sí, esa es la portada del cómic. Porque sí, como título nada más viene de Enemy Within. Y un clásico de Venom donde estrellas como Bruce Jones, Kelly Jones, Carl Potter y varios más llevan el simbionte de Eddie Brock a enfrentarse con Juggernaut, Punisher y Hulk. Órale, la verdad es que este no lo recuerdo, Digo, se ve que es muy noventerote. Es del 94. Enemy Within, son 3 números nada más, okay. Así que yo creo que semanal, aunque no creo que sea un tomo recopilatorio, ¿verdad? Carl Potts, Innocenti, Bruce John, David Peter David, Tom Lyle, o sea, es una antología, claro, de Venom. Pues mira, no la conocía, a ver qué tal le va. Sí, lo más seguro es que vaya para semanal. La portada se ve, es Bagley, ¿no? La firma. Sí. Avengers, The Children's Crusade, claro. Para seguirse sumando al mame. La Cruzada de los Niños, este ya lo ha publicado Televisa por lo menos 2 veces, si no estoy mal. Salió en... Aquí este que es el Monster, ajá, este. Salió otra vez, ¿no? Después de eso. Ahí sí no recuerdo en qué formato salió. Dice Adrián Bessele. Vaya, el buen Adrián. Creo que sí, pero no estoy seguro. Sí, este yo lo tengo porque... cuando empezó esto de Avengers versus X, ¿no? Fue como un previo, lo relacionaban como parte del checklist de todo lo que tenías que leer antes de este gran evento, y pues bueno, yo lo compré precisamente para ver qué sucedía, ¿no? Pero sinceramente yo no le noté relación alguna con el arco que seguía. No, realmente nada más que hay mutantes con Vengadores, pero no nada que ver. Uh-huh. Mr. Max dice que él no es lector tan viejito y de qué va el Tierra X. Bueno, pues ya medio te comentamos de qué va. Es básicamente este futuro postapocalíptico del universo Marvel. De hecho, fue muy popular en los 90. O sea, sí estuvo... Cañón pegó, ¿eh? Sí, no, y aparte tenía todo el apoyo de la revista Wizard, cuando en aquellos tiempos la revista Wizard era la que mandaba en los cómics de Estados Unidos. Dice que los formatos anunciarán más adelante, dice Mario Antonio. Sí, todavía no están anunciados tal cual los formatos, nada más estamos especulando cómo podrían llegar. No estamos diciendo que vayan a ser tal cual, así como lo estamos diciendo. Dice Juan Ángel Muñoz, tenía esperanza de ver el próximo año material como el Daredevil de Miller, los Cuatro Fantásticos de John Byrne, Thor de Simonson, Spider-Man de Michelini. En cambio, saldrán tomos programados por Salvat, Arba X, Pantera Negra, Marvel's Eterno. Sí, lo que pasa es que el material clásico acá se ha movido de manera muy extraña, ¿no? O sea, sí salen algunas sagas, pero no hemos tenido tomos de etapas. Si acaso este último, estos de McFarlane, los del Hombre Araña, del Hombre Araña, pues ya salió la etapa completa en 2 tomos, pero es la etapa de McFarlane. En Spider-Man, no en Amazing. No en Amazing, ajá. Pues nada más esta que escribía McFarlane, o cuando él creía que escribía. hasta eso, él mismo decía que no era escritor. Pues sí. Y lo notamos. Pero sí, estaría chido que ya empezaran en algún momento a publicar etapas clásicas, hombre, en lugar de... Pueden darse tipo ómnibus, como mencionas, el Thor de Simonson. Los Hombres X de Claremont nunca han salido... completos, o sea, digo, a lo mejor completo sería muy difícil, pero una tapita podría ser. La Cruzada solo sirve para que vivan a Ant-Man y muera Cassie y Kang se vuelva Kang. Sí, bueno, sí, tiene razón en esa última parte de esta historia, y pero sí, o sea, en cuanto a que lo volvieran a traer, pues no sé, ahí sí, yo hubiera optado por otra historia, no sé. A menos que tengan pensado volver a republicar todo ese evento de A versus X, no sé. Los mismos Young Avengers que no se han publicado acá. Dice claro. Mario Antonio, ¿está saliendo lo de Morrison en Batman como etapa de autor? Sí, aunque no está saliendo como colección. O sea, no está saliendo, no te dicen el Batman de Morrison. Entonces, nada más los que saben. Y aparte también como que la sacaron así nada más de ¡ay, qué pedo! Sí, de repente, y de nada hecho, más ajá, y ya faltaron... Bueno, ya falta ahorita una historia para tener esa continuidad, ¿no? Pero que ya la anunciaron para para este 2021. Chris ¿Cuál, Final. Regreso de Bruce Wayne? No, ese ya fue publicado. Ah, no, no, pero que lo estén publicando ahorita en... Ah. O sea, no, es que irte a conseguir todo lo que ha salido así está complicado. O sea, a eso me refería, que no está saliendo como colección. Sí, o sea, ¿no? Que salga... Aquí empiece y termina para que, pues, para que lo tengas en orden. Sí. Esas cosas de temas editoriales no se les da mucho acá en México. Les aseguro que saquen House of M otra vez. Sí, sí, tenlo por seguro. Sí. Dice Carlos Rambert, yo solo espero que después de EarthX continúen con las secuelas. Con Bit quedaron a medias Universe X. Sí, de hecho. Es lo más seguro, ¿eh? Sí. Ahí tenemos esa idea de que lo publiquen. Pues si le va bien, sí, ya veremos. Bueno, después de el aclamado equipo de Jonah, ya esto es lo de Eternals, de Neil Gaiman, mira. Bueno, sí, pues es que, ¿qué publicaban, verdad? Era esto, lo de Jack Kirby, y iba a ser complicado publicarlo a Jack Kirby para que la gente lo quisiera. Uh-huh. Pues mira, dice Neil Gaiman, el creador de The Sandman, y John Romita, el artista estrella de Marvel, que ahora está en DC, unen fuerzas para darnos una vez más las hazañas de los personajes creados por Jack Kirby, los cuales debutarán en el cine. ¡No, hombre! Bueno, eso lo vas a traer. Tienes miles de años, tienes poderes asombrosos. ¿Has visto cómo las civilizaciones suben y bajan? Entonces, ¿por qué nadie recuerda nada de esto? Ike Harris sueña con aventuras, amoríos y traiciones, pero ninguno de los involucrados lo recuerda ni le cree. ¿Y quién está tratando de matarlo para evitar que hable de esto? Básicamente, esa es la sinopsis de Eternals. Ya veremos cómo le va a Eternals. La verdad es que menciono mucho, en España publicaron hace ya algún tiempo, antes de que anunciaran la película. Mucho antes de que siquiera la anunciaran, tenían ya el ómnibus, ¿no? Un ómnibus de Eternals que no tenían, ese sí no lo tenía ni Obama, no lo habían publicado. No. Nada. Y Panini España ya lo tenía. La verdad es que el trabajo que hacen los de España, los editores de Panini España para Marvel, bueno, y para DC, luego publican unas colecciones hermosas que es ni siquiera en Estados Unidos, como que aquí, como que a la gente lo que le gusta es que les traigan exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Luego, cuando traían algunas cosas que se inventaban acá, como que no les gustaban, o digo, güey, pues está chido, o sea, no tiene la misma oferta que ya, pues sí. Podremos tener otro tipo de producto, pero bueno, ese ya es otro tema. Está chido Eternals, pregunta Mr. Max. Pues es para introducir, ¿no? Es para introducir a los personajes en México, porque, pues, presente para también aprovechar que está el anuncio de la película, ¿no? Y tengas ese previo de, ah, mira, sí, ya leí el cómic, como sucedió con los Guardians of the Galaxy, ¿no? También que aquí en México muy pocos sabían de su existencia, y al no tener el material de lectura, pues sí fue muy bueno para algunos que lo consiguieron, lo leyeron y ya llegaban al cine, ya leí el cómic. Sí, no, la verdad es que yo lo leí hace un chorro, no me acuerdo, me acuerdo que me gustó, pero ahorita tendría que releerlo para darte una opinión más sincera. Pero pues está padre que traigan algo inédito. La colección definitiva de gráficas de Marvel es la de Salvar, ¿no? Uh-huh. Viene Spider-Man la última cacería, Daredevil Born Again, Secret Wars, Iron Man, The Man in the Bottle y otras historias más. Ah, eso es todo. Uf. Y ya está. Chale. Ok, no, yo no sé qué esperaba, la verdad. Ok, pues, sí, ¿no? Bueno, sí, está buena la lista. Clásicos, algunas novedades, algunos inéditos, algunos repollos, bueno, dijera. Tiene de todo. Que también este tema, estos anuncios son nada más es el plan que está ahorita, no es todo lo que se va a publicar, faltarán cosas, obviamente también algunas de esas cosas probablemente no lleguen el próximo año, pero es bueno saber que las tienen por ahí en mente, ¿no? Sí, porque siempre pasa con Televisa, ¿no? Anuncian y anuncian, de repente no sé si se les olvidó, perdieron el archivo, no sé, perdieron su listado de Word, ahí lo que iban a publicar, y bueno, porque pues ya hemos visto en años anteriores, ¿no? Que sí anunciaron varios títulos y no se han visto señas de que lo vayan a traer. Sí, también hay muchos comentarios, tanto positivos como negativos, ¿no? De que qué buena onda que van a traer estos títulos, y otros que pues que concluyan lo que ya habían iniciado, y bueno, pero pues son cuestiones editoriales internas, pues no sabemos muy bien a ciencia cierta cómo se manejen, aunque sí tenemos esa, que es de repente, como dicen una cosa, dicen otra, entonces ya no debería de sorprender estos cambios, ¿no? Sí. Dice Fernando Cano, no, dice Alejandro Guevara, ¿cómo quisiera que acaben de publicar Hawkeye? Por lo menos está comentado de que sí van a traer Hawkeye en dos tomos, probablemente. Ajá. Hasta que salga la serie a finales de año es cuando tengamos noticias de Hawkeye, porque pues mira, hay serie, aparte está basada en visualmente en David, sí, ¿no? Visualmente. Por lo menos la intro va a estar basada en el diseño de David Aja para la serie de Matt Fraction, entonces seguramente sí lo veremos. Y también podrá entrar el Hawkeye Free Fall, que está muy divertido, la verdad, estuvo muy chido, fueron los 6 numeritos de Matthew Rosenberg. Fue Matthew Rosenberg, o fue este otro. Bueno, pero muy, muy divertido salió este año, el Hawkeye Free Fall. Fernando Caro, ojalá continuara Mujer Maravilla de George Pérez, ojalá que sí. Dijeron que eran 4 tomos, a ver si salen. Y dice, mi dinero se va a DC. Sí, fíjate que los anuncios de DC estuvieron mucho más interesantillos. Más atractivo. Vlad Mesa, yo no he leído Eternals, pero he leído opiniones muy encontradas. Unos dicen que está chido, pero otros dicen que es lo peor de Gaiman, escrito solo por lo de la dichosa demanda. Tengo que, a mí en su momento me acordó, me gustó, pero ahorita la verdad no sé si pudiera recomendarlo. Tendré que volverlo a leer. Juan Carlos Gutiérrez, al menos no hay una nueva versión de Civil War. Que sepamos, compadre, que sepamos, nos pueden sorprender todavía, apenas va a iniciar el año. Hawkeye de Kelly Thompson, dice Cristian Baca, fíjate que ese también es muy bueno y también podrían traerlo, digo, pues está muy enfocado en esta Kate Bishop, pero yo siento que primero se van a ir por terminar el pendiente de Matt Fraction, sobre todo porque ya tienen los primeros 12 números ya traducidos. Mr. Max, Televisa sí cumple, a años, pero cumple. Manuel Antonio, sí. Ojalá en el material clásico pidan el material remasterizado, no como en el Man of Steel que acaba de salir, con los archivos viejitos con colores de puntitos. Ah, carijo, no he visto el Man of Steel todavía. Pero es que acaba de salir una nueva edición en Estados Unidos, ¿no trajeron ese? Qué raro. Supuestamente era la versión, no, sí fue la versión anterior de los TPBs, porque las portadas, la portada de este primer volumen sí corresponde a una edición, pues, de algunos años de DC, ¿no? De Man of Steel, pero, bueno, no, yo desde ya no lo adquirí porque tengo el semanal. El de Beat no sabría decir también cómo venía porque ese me lo perdí, no lo pude conseguir en su momento, así que nada más tengo el semanal, pero luce bien, a mí me gusta la edición del semanal. Este tomo, DC Definitive Edition, pues es más grande, los dibujos se han de ver un poquito más grandes, pero a lo mejor es por eso, a lo mejor chance el archivo lo adaptarían a ese formato, no sé, y a lo mejor por eso se nota eso que mencionan, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido problemas con la edición de Editorial Beat, fíjate. También estamos hablando de que se la salió hace como 15, 20 años, entonces no me acuerdo. Me refiero a la del TPB bonito, no a los de grapas, porque esos sí no me tocaron. Trajo Nightfall, pues hasta 8 años, dice Mr. Max. Juan Carlos, el Free Fall de Otto Schmidt está bueno. Sí, sí, sí. Otto Schmidt es el dibujante, según yo lo escribe Rosenberg, pero ahorita se me fue el dato exacto, pero sí, es muy bueno, son solo 6 numeritos, echen un ojo. Mario Rodríguez, entonces ya me doy por vencido con Immortal Hulk, espero que no, Mario, espero que no. Digo, de Immortal Hulk van 40 números en Estados Unidos, estamos hablando de son 6 tomos, y ya se ha publicado por lo menos uno, vamos, hay que también darle un poquito de espacio a que sean tomos semestrales, probablemente. Iván Ruiz, esperar que van a publicar y a ver qué se les olvida publicar. Holanda, oigan, y el Dawn of X volumen 3, pues ese sí está raro, porque sí, ya nos dijo por aquí, ya van dos personas que nos comentan que nada más salieron 2 tomos de Dawn of X y ya. Pues yo digo que hay que esperar, ¿no? Yo digo que hay que esperar, posiblemente. Ese sí va lento para que veas, porque esos sí son, o sea, no es como Immortal Hulk, que son 6 números cada 3 meses o cada 6 meses. Eran los 6 números de un mes, entonces ese sí tiene que ser semanal. F por Immortal Hulk. Saludos desde Durango. Saludos, mi buen Alex. ¿Cómo andamos? También desde acá de Durango. ¿Qué frillito está haciendo? Ayer fue horrible el día. Ya pensamos que iban a ver. Acá en Tier bajó mucho la temperatura también. Dice Mr. Max, es que creo que se van a seguir publicando, pero pues hay pandemia. Todos se nos olvida que es la pandemia. Sí. Pues bueno, pues estos son los lanzamientos anunciados de Marvel para el 2021, por lo menos una lista. Ya veremos qué tanto de esto termina publicándose, qué tanto no, qué tanto se retrasa y qué tanto cambia. Y aparte, qué otras cosas saldrán que no se anunciaron. ¿A ti qué fue lo que más te emocionó, mi buen Dark Club? Me interesó Morbius. Quisiera leer algo de este personaje, a ver qué tal está. No he leído mucho Thor, por lo que King Thor sí, no creo. Y el de, pues por eso te preguntaba del de Venom, posiblemente King in Black. Y de los clásicos, bueno, pues A menos que traigan extras los de Weapon X, posiblemente pueda hacerme de otra tradición, pero de los clásicos yo creo que sí iría por Earth-X. Bueno, pues ya veremos. La verdad es que creo que es el más relevante, el que llama un poquito más la atención, pero a mí la verdad me emocionaron menos los anuncios de Marvel. Entiendo yo, a mí por ejemplo no me molesta mucho este rollo de que se vayan por el lado de las series y de las películas, pero sí de repente es como se nota que no tienen mucha capacidad de decisiones, como, ah, pues es que va esto, pues lánzate esto, o sea, no hay chance de pensarle o de planear o de, es como, suena más a reacción que a decisión. Sí, Dice Diego. A ver, comenta, comenta. Sí, dice Diego Bisón, saludos, la versión de Man of Steel que acaban de publicar no es la misma que recién se publicó en Estados Unidos, esto solo tiene la serie principal y la calidad de impresión es muy mala. Qué mala onda, dice Mr. Max, feliz año, Covachos. Y Iván Ruiz, saludos fríos desde Juárez, Chihuahua. Órale. El tomo en inglés trae varios números más, mayor tamaño y mejor calidad en imágenes. Y Vlad Mesa dice, yo no creo que continúe Mortal Hulk. Hoy muchos lo reclaman, pero cuando salió en un par de tiendas veía apilados el primer TPB. Dudo que se haya vendido bien. De hecho, ese es el gran problema de los cómics en México, muy buen Vlad. La gente quiere siempre lo mismo. O sea, nos quejamos de nuevas impresiones de Civil War y de Killing Joke. Nos reímos de ello, pero la verdad es que si salen es porque la gente la sigue comprando. O sea, ¿cuántos conocidos no tenemos que ni leen la edición de Killing Joke o de Muerte en la Familia? Pero es que salió una nueva portada, tengo que tenerla para la colección. ¿Cuál colección de portadas? Entonces, o sea, entiendo comprar de repente algún cómic por la portada, de vez en cuando, sí. Pero colecciones distintas de ediciones de hielo, aparte de Muerte en la Familia, hombre, tan mala que es, pero bueno. Ese ya es otro tema, ya son cuestiones personales. En el caso de Man of Steel, qué mala onda que. No sabía yo también porque pues no lo nada más lo vi también, pero no, ahí sí ya no se me antojó volverlo a comprar, porque yo te digo, nada más tengo el semanal y además no traía, bueno, al menos no decía que trajeran extras también, entonces a mí a veces sí me gusta mucho leer todo ese rollo, ¿no? De creación, boceto, a uno que otro parte del guión, pero Sí, no. no, no, no se me hizo. Es lo que vale la pena de los tomos, pues, o sea, que traigas todos esos extras, todos esos extras. Dice Carlos Así Rambert, qué irónico que la publicación de Immortal Hulk se murió. Pues, cierto es. no era tan inmortal. Dice Mr. Max, por eso DC me agradó más lo que van a sacar, le pensaron, me agradó más lo que van a sacar, mínimo le pensaron, aquí es sacar un cómic cualquiera del personaje. Pues sí. Es que no hay series o películas nuevas para el Para DC. 2021. No, pero Yo por creo que por ejemplo, eso dijeron. no anunciaron muchas cosas de Harley Quinn, que era lo que, o de Joker, creo que nada más anunciaron un tomo de Joker y un tomo de Uno y Harley, uno. cuando en Estados Unidos han estado saque Sí. y saque y saque de esos personajes que ya hasta desesperan, hombre. Pero qué bueno que van a traer muchos clásicos en DC. Por lo menos el Judas Contract va a estar muy bueno. Sí. E inédito después de 40 años acá en México, digo, nuevamente pues uno ya lo tiene el TPB gringo desde hace rato, pero bueno. Iván Ruiz, tengo un conocido que tiene todas las ediciones de Civil War. A eso me refiero. Asco. A eso, o sea, digo, está bien, es válido, cada quien gasta su dinero en lo que quiere, pero pues sí, o sea, por eso siguen saliendo las ediciones de Civil War. Y por eso Immortal Hulk no sale, y por eso tienes Saga lo tienes parado, por eso Invincible lo tienes parado, por eso Bonelli no funcionó, o sea, por eso Deadly Class no funcionó y está detenido. O sea, hay muchas series muy buenas que pues la gente no les da la oportunidad acá en México. Que se vayan. Lamentablemente. Mi Killing Joke es el de 45 pesos con la portada de Harley y estoy happy. Digo, solo es un número, no voy a pagar 300 pesos. Mr. Max, estoy muy de acuerdo contigo. También mi Killing Joke es ese, porque la que tenía de vida hace mucho que la vendí. Es la que tengo de vida, ¿ven? No, yo creo que tuve las dos de Viz, la versión mexicana, y luego después reimprimieron Killing Joke para un paquete que sacaron, donde venía Sí, Killing Joke, órale. Muerte en la Familia y Dark Knight Returns Ah, y sí, es algo así. cierto. En esa reimpresión, no sé por qué Ajá. utilizaron los archivos de España. ¿Te acuerdas que Viz publicaba para España Sí, también? publicaba en España. Entonces, Entonces viene traducido para español de España de allá. sí, Español de España horrible. de. Esa ¿Sí? reimpresión es horrible, sí. Órale. Y yo tuve las dos las vendí. Y la verdad es que Killing Joke no he vuelto a comprar hasta que salió esta de Harley Quinn de 45 pesos que menciona Mr. Max, porque sí, yo Fue tampoco. para un Batman Day, ¿no? Ah, sí, neta, pagar 40, yo digo, pagar 300 pesos por 48 páginas, no, yo no, no importa que sea Killing Joke. Pero bueno, compadre, pues yo creo que ya nos extendimos, estuvimos chacoteando un buen rato, estuvimos platicando acerca de los lanzamientos. Pues ahora sí que feliz año, mi buen Carlos, ya. Abrazo. Es el último día del año. Muchas gracias por... Cierto, men, ¿eh? feliz año para todos. Pese a todas estas cuestiones que sucedieron este año, ya que se acabe, ya queremos que se vaya, pues esperamos lo mejor para el 2021, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Personal, familiar, económico, laboral. Y pues bueno, y en los cómics ahí estamos a la espera de que confirmen las fechas, confirmen formatos, se confirmen los títulos, ¿no? Y luego a veces cambian uno que otro. Y bueno, pues felicidades para todos, mano. Ahí estamos. Sí, Carlos, ¿dónde pueden seguirte más seguido? Ándale, cuéntanos. Pues estamos en Twitter, allí, ahí sí tiene, mira, arroba Sector Comic MX, así tal cual, Sector Comic MX, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en el Blogspot, en Instagram, y también en una aplicación llamada Freakin, ahí nos encuentran, para quien guste, ahora si quieren nada más charlar conmigo fuera de la cuestión de los cómics, en arroba Shuramasei en Twitter. Oye, es muy difícil tu arroba de Twitter, nunca lo, siempre te pongo Sector Comic porque nunca encuentro el de Shura. Pues eso, y mejor los otros cobachos si me encuentran en el otro Twitter. Yo lo pongo arroba Shura y no me apareces, güey. No, o no sé si mira, eres tú. Qué raro. Sí, pero, sí soy yo. No, es que me aparecen muchas cosas. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este año, a nombre de todos los que colaboramos aquí en La Covacha y el buen Carlos que se nos ha unido en varios en vivos, pues deseamos un gran año, lleno de muchos cómics, de series, de películas y de que ya se termine este encierro para que podamos regresar lo más parecido a la normalidad. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube y Discord como La Covacha MX o lacovacha.mx, búsquenos, somos los de la C blanca con negro, básicamente. Y a mí, si me quieren seguir en Twitter, que no sé por qué quisieran hacerlo, pero pues aquí está, mi Twitter es este que está aquí, acá, es arroba vale-garcía. El Instagram no se los comparto porque pues ahí sí ni subo nada, nomás lo tengo para chismear. Y pues nada, eso es todo por esta ocasión y ya después vemos a ver qué. ¿Qué otras sorpresas nos traen en 2021 el resto de las editoriales? Por ahí ya estamos en pláticas con la gente de Planeta para la próxima semana platicar acerca de sus anuncios, a ver cómo nos va. Va a ser excelente. Pues feliz año y nos vemos ya en 2021.